Continuamos aquí entre mate y mate, 9:43 minutos de la mañana, y les contábamos esta semana de la denuncia que se hizo finalmente por el tema de la autovía sobre el Piedemonte, sobre la montaña, en el Valle de Punilla, después de una multitudinaria movilización colorida y además que ha marcado un umbral, ¿no? Un antes y un después también de esta lucha que fue creciendo, fue de menor a mayor, que empezó con vecinos preocupados, primero en San Roque por lo que les estaba pasando, después con la solidaridad y la empatía del resto de los pueblos y después con, bueno, finalmente desatado ya un proyecto que venía vedado, escondido, eclipsado, hasta que tuvieron que confesar que iba a atravesar todo nuestro valle y a partir de ahí, bueno, una nueva etapa. A partir de esta movilización con más de 15.000 personas en la ciudad de Córdoba, se abre también otro perfil de esta lucha. Estamos con Darío Ávila, uno de los abogados que viene llevando adelante, por lo menos el área legal de las asambleas de Punilla. Darío, buen día, un gustazo. Hola Federico, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno. Gracias por llamar y gracias por el espacio. Un gusto charlar con ustedes. Bueno, para nosotros sabés que es central, vital esto y venimos cubriéndolo, además haciendo las transmisiones colaborativas, lo hicimos también el viernes y es un tema en el que estamos no solo en el plano periodístico, sino que entendemos que está definiendo, redefiniendo el futuro cultural, social, ambiental, económico, ecológico de nuestro valle. Contanos un poco de esta denuncia después de un trajín de medidas legales. Esta es muy importante, contanos. Sí, la verdad que como nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, junto con un grupo de colegas, Marcela Fernández, René Hansler, el Chuzo González Quintana y Juan Pablo Ruiz, venimos acompañando todo este proceso de lucha y de resistencia que desde Punilla están llevando adelante las asambleas organizadas. Nosotros lo que venimos a hacer es simplemente aportar nuestra mirada, nuestra herramienta de construcción colectiva también, y que tiene por objeto visibilizar ese mismo conflicto en otra esfera, que es la esfera judicial. Uh-huh. Y dentro de ese marco de actividades que nos hemos propuesto, habíamos prometido el avance de una batería de medidas judiciales que van en este sentido, de seguir protegiendo el bosque, seguir protegiendo el monte y sobre todo garantizar la sustentabilidad para las generaciones futuras. Uh-huh. En ese marco ya hemos presentado 3 acciones de amparo que aún no han sido resueltas, que están en plena tramitación y que están poniendo en tela de juicio las manifiestas violaciones a distintas normas nacionales, provinciales, incluso ordenanzas municipales, en el marco de esta autovía de montaña. Y bueno, en esta nueva etapa salimos a utilizar una herramienta distinta a la acción de amparo, que son las denuncias penales. Esta denuncia está focalizada concretamente en el accionar de intendentes y de jefes comunales, más precisamente de Cosquín, Santa María de Punilla y de Alema C, por el momento, quedando pendiente de resolución lo que pueda llegar a suceder con la comuna de San Roque, que después si querés podemos charlar sobre esa situación puntual. Pero bueno, hemos denunciado a esos intendentes por la probable comisión del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes funcionarios públicos en razón de las factibilidades de uso del suelo, facilidades de localización y uso conforme del suelo que han otorgado precisamente al gobierno de la provincia de Córdoba, más precisamente a Caminos de la Sierra y a la Dirección Provincial de Vialidad, que son quienes llevan adelante este proyecto. Uh-huh. Como vos sabrás, Federico, en nuestra provincia existe una ley muy importante, que es la Ley 9841, que establece un régimen de uso del suelo. Esa ley fue el resultado, si vos te vas a los antecedentes legislativos y a todo lo que fue la discusión previa a la sanción de esta ley, te vas a encontrar como hecho novedoso que esa ley de uso del suelo fue el resultado, y así lo dicen incluso los propios legisladores que tuvieron en el debate de esa ley, fue el resultado, dice, de un consenso y de una colaboración que se llevó adelante, un trabajo colaborativo que se llevó adelante en forma conjunta entre el gobierno de la provincia de Córdoba, en ese momento representado por el IPLAN, y por todos los intendentes y los jefes comunales que integran no solamente el área metropolitana de Córdoba, es decir, la gran ciudad y las ciudades que lo rodean, digamos, sino también lo que constituye lo que allí se llama en la ley el gran anillo regional, que es donde precisamente es lo que estaríamos hablando ahora. Es dentro de ese anillo regional, que es la segunda etapa de esta ley de uso del suelo, se encuentra comprendido estas localidades, principalmente de Punilla. ¿Qué dice concretamente esta ley de uso del suelo? Que dice que, bueno, antes de llevar adelante este tipo de emprendimiento, este tipo de obra, este tipo de actividades que ingresan de alguna manera a las jurisdicciones locales, es decir, al ejido municipal, al territorio municipal, la provincia debe solicitar a esos municipios un permiso, una autorización, que son precisamente estas factibilidades del uso del suelo antes de iniciar cualquier tipo de emprendimiento. Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros estamos cuestionando en relación al accionar de estos jefes comunales y de estos intendentes? Es la manifiesta violación a estas atribuciones. Y esto deviene de otra ley provincial, que es la ley 8102, que es la ley orgánica municipal. En esa ley orgánica establece claramente cuáles son las atribuciones de los intendentes y cuáles son las atribuciones, las facultades, las prerrogativas que tienen los consejos deliberantes sobre esta materia concretamente. Así vos tenés, por ejemplo, el artículo 30, inciso 3 y 4, dice que cualquier modificación al régimen de uso del suelo se debe aprobar mediante la sanción de una ordenanza y que, por lo tanto, son estos cuerpos colegiados lo único que ostentan esta potestad en forma exclusiva y excluyente. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Que en estos casos de las factibilidades no se ha contado con esta autorización, con esta prerrogativa que corresponde a los cuerpos colegiados, sino que han sido directamente los intendentes que a través de una simple nota han otorgado esas factibilidades, violentando no solamente la ley de uso del suelo, la 9841, sino la propia ley orgánica municipal 8102, que claramente establece esta división entre los poderes ejecutivos y los poderes legislativos municipales en el caso. Así que claramente aquí ha habido una violación a esta atribución, y es que por eso que hemos denunciado a estos intendentes por el abuso de autoridad. O sea, que se comete este delito cuando un intendente o un funcionario público emite una autorización, un permiso, violando las leyes vigentes. Y esto es lo que en definitiva hemos denunciado en la Fiscalía de Córdoba. Clarísimo. Bueno, para resumirlo así, el que está escuchando y a lo mejor pueda ir tomando lo más importante, que los intendentes tendrían que haber hecho esto con los consejos deliberantes. Es un tema vital, muy importante para cada localidad. Lo tomaron muy a la ligera por ser suaves, lo tomaron de una manera prácticamente sin información, porque ni siquiera ellos tenían la información. La Secretaría de Ambiente todavía ni siquiera había mostrado ni contratado al ISPI, ni habían hecho un estudio de impacto ambiental. No había información, es decir, que se tomó como si fuera un caso secundario y se firmó rápidamente sin consultar a los consejos, sin consultar a las comunidades, que ni hablar. Debemos entender ya que frente a un proyecto como este, un megaproyecto que incide, como decíamos, en todas las áreas de nuestra vida, evidentemente necesita algún tipo de consenso, ¿no? Eso es lo que se está poniendo en crisis. Claro, y aquí los intendentes que han firmado estas facilidades, por eso es que yo te hice, extendiéndome un poco posiblemente en la locución, te hice esta pequeña introducción respecto de cuál fue la génesis de la creación de la ley de uso del suelo, porque quería destacar esto precisamente. Acá ninguno de estos intendentes y jefes comunales que otorgaron estas factibilidades pueden hacerse los desentendidos. No pueden invocar la ignorancia del derecho, es decir, no pueden decir ellos que desconocían la existencia de una ley provincial de uso del suelo, porque precisamente lo que te acabo de decir yo, la ley de uso del suelo ha sido una de las pocas leyes que ha sido el resultado de un trabajo consensuado entre las provincias y los municipios. ¿Y cómo surge ese trabajo consensuado? Precisamente la provincia lo que hacía era enviarle a todos los intendentes una especie de guía de trabajo en el cual cada uno de los intendentes establecía qué es lo que debía hacerse dentro de su jurisdicción, dentro de su municipio. Y ellos dijeron, bueno, en esta área nosotros vamos a permitir que sea un área urbanizable. En esta otra área va a ser un área con destino de industrialización. Esta otra área va a ser con destino de uso agropecuario y esta área va a ser área natural protegida. Y vos fijate, otro de las grandes violaciones que han cometido estos intendentes es que estos permisos, estas factividades que ellos mismos han otorgado, ha violado la zonificación que establece la ley de uso del suelo. O sea, es que la segunda ley que aprueba precisamente esta segunda etapa de uso del suelo, que es la ley 1004, dice precisamente que toda esta zona, toda esta área, toda esta región que, en la cual va a atravesar la autovía de montaña, ha sido categorizada por esa ley de uso del suelo como área natural protegida. Y vos te vas a la ley y vas a ver qué es lo que define precisamente como característica de área natural protegida a esta región por donde va a atravesar precisamente la autovía de montaña, y te dice que es un área de mayor valor de conservación, que dentro de esta área están comprendidas las zonas categorizadas por la ley de bosques como zonas rojas, porque precisamente son zonas de mayor valor de conservación que no pueden transformarse y que por lo tanto deben ser mantenidas como bosque a perpetuidad, precisamente por los servicios ecosistémicos que brindan. ¿Por qué? Porque son precisamente reductos que almacenan la más importante biodiversidad, por la flora existente, por la fauna existente, porque son cabeceras de cuenca. Es decir, que aquí la situación es muy grave porque han violado no solamente el ejercicio de atribuciones que le confiere la ley orgánica municipal, sino que han violado sus propias normativas, las normativas que ellos en su momento aprobaron o sancionaron, o por lo menos dieron el consentimiento para que la legislatura aprobara, con el claro interés de que esas áreas debían ser protegidas. Uh-huh. Y hoy son los primeros en violarlo precisamente. Así que trato con esto de reflejar la gravedad de los hechos en los cuales estamos hoy involucrados en esta situación, sí. Y cómo precisamente esto de aquellos compromisos políticos que precisamente puede trasuntar este tipo de factibilidades, los lleva a los propios intendentes a quedar en manifiesta violación de esta ley y posible, casi seguramente, me animaría a decir, incursos en esta figura delictiva. Bien, bien, Darío. Bueno, la verdad que es un tema que tiene una pata jurídica muy importante, que ojalá tenga también algún efecto, una respuesta. Sí, una respuesta positiva, pero además que tiene un ala política que es la que estamos aprendiendo todos nosotros. Acá, vos lo sabés, hemos vivido un incendio reciente de 1000 hectáreas a raíz de la quema, sí, del basural, sí, con el intendente y el secretario de gobierno imputados, y que también ha mostrado un poco de esto que vos estás hablando. ¿Cuál es la función de los consejos deliberantes? Hablábamos acá con los concejales y bueno, no entendían si debían o no legislar. Finalmente, a las apuradas se ha presentado un proyecto porque entendieron y vieron que debían legislar en materia de residuos sólidos urbanos, de lo que es el basural, de las quemas, y de empezar un trabajo para hacia adelante. Entonces, parece que está en debate en nuestras comunidades de qué se trata la política, de qué se tratan las instituciones, el Consejo Deliberante, cuáles son sus atribuciones, sus funciones, porque si no, pareciera que se llevan puesto todo. Así que te agradecemos mucho, Darío, como siempre, el laburo, y bueno, por supuesto, esta nota, como siempre, la disponibilidad. No, al contrario, Federico, gracias a ustedes, como siempre. Un placer charlar y, bueno, aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a tu audiencia y seguimos en contacto. ¿Sí? Claro que sí. Un abrazo gigante. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Ahí estaba Darío Ávila, abogado, uno parte del equipo legal de las asambleas ambientales del Valle de Punilla, que junto a Carlos González Quintana y René Amsler y otros abogados están trabajando en la temática de la autovía de montaña. Lo escuchaste en Una Radio 98.1.